Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Cómo están en este día que acá en San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, está la nube bien cerradita, el clima con bastante frío? Y bueno, pues gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí con nosotros en La Boca del Dinosaurio, en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganá. Y pues bueno, te digo que como está el día cerradito, a pesar de la fiesta, sí, sabes que aquí en Ayutla hay fiesta, la fiesta patronal patronal grande, pues está, inició desde el viernes ya con la calenda infantil, después la calenda grande, el baile serrano y bueno, pues ya todos estos días con las actividades que se programaron para la fiesta, que son partidos de básquet, de fut, los castillos, las bandas, los mayordomos, la feria, el jaripeo, carrera de caballos, por ahí me decían que hubo también, o sea, muchas, muchas cosas que hay aquí en Ayutla, y bueno, pues te invitamos para que te des la vuelta, además de que hoy, justo domingo, pues está el hermoso tianguis, el hermoso mercadito que viene a vender sus productos, pues productos orgánicos, ¿no?, que bajan de aquí de las comunidades, que hay muchas vegetales, frutas, semillas también, plantas, hierbas de olor, muchas cosas que puedes encontrarte aquí, aparte también de la comida tradicional de este lugar. Pues puedes venir a darte una vuelta porque pues la fiesta todavía sigue, la fiesta va a terminar hasta el martes, así que pues hoy, bueno, pues además de que de por sí en el tianguis baja mucha gente a comprar todos los domingos a mucha gente, pues hoy con la fiesta hay mucho, mucho más gente. Aquí en el centro está bastante, bastante activo, ¿verdad? Todo mundo va, viene, compra, se acerca a los partidos, va para aquí o escucha las bandas y bueno, además también hoy es la audición. De las bandas, supongo que aquí en el parque. Así que bueno, pues tienes muchas cosas que puedes venir a ver, a degustar, a comprar, a compartir en esta fiesta patronal. Y bueno, pues nosotros estamos aquí, como te decía, en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganá, que se encuentra en la planta alta del Palacio Municipal. Y bueno, pues como ahora cada domingo, pues intentamos estar aquí. Te recuerdo nuestro número en cabina es 951-220-4077, por si quieres mandarnos algún mensajito, llamarnos o decirnos algo. Bueno, pues fíjate que hoy no íbamos a ese programa, pero los niños dijeron que sí, y resulta que están mis sillas vacías, ninguno está aquí, seguramente pues es que están en la fiesta, ¿no? La fiesta, algunos juegan, ¿no? Juegan, unos juegan básquet, otros juegan fútbol, seguramente están por allí, o bueno, pues disfrutando de alguna de los eventos de la fiesta. Pero bueno, de todas maneras nosotros estamos aquí y vamos a acompañarte en este hermoso domingo de abrazo de nube, ¿no? En este tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por escucharnos a la gente que se encuentra aquí en la comunidad, que es oriunda de aquí, la gente que nos visita, muchas gracias, la gente que nos escucha en las redes sociales también, muchísimas gracias, y la gente que nos escucha en otras comunidades donde alcanza a llegar nuestra señal, también muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a comenzar este tu programa La Boca del Dinosaurio con esta canción, justamente pues hablando de fiesta, ¿no? De fiesta, y para invitarte a que vengas, esta canción se llama La Pachanga de la Changa, que es del grupo Bandula, y que bueno, que ellos arman unas grandes fiestas cuando tocan, ¿verdad? Hacen música para niños y niñas, por supuesto. Y bueno, pues esta que ellos escribieron, que se llama La Pachanga de la Changa, te la compartimos. La Boca del Dinosaurio. Eso. ¡Uy! Y esta es La Pachanga de la Changa. Que sí, por eso hicimos programa. De hecho, son las 11:09. Bueno, pues ya estamos aquí. Fíjate que ya no estoy solita. Le damos la bienvenida a Matt. Hola, Matt. Buenos días. Ah, a ver, le damos la bienvenida a Matt. Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Matt? Un poco cansado. ¿Sí? ¿Por qué? Dime. ¿Por es qué? Que ando para acá, para allá, buscando el regalo de Diego. Que... ¡Ándale! Diego, ¿nos escuchas? ¿Ya oíste? Acá te está esperando un regalo, porque fíjense que hoy justamente es cumpleaños de Diego. Y justamente la semana pasada ya habíamos dicho, no, pues no, mañana, el domingo no hacemos programa, pero Diego dijo, por favor, sí. Dijimos, bueno, está bien, además es su cumpleaños, vamos a hacer caso de que él quiere también el programa y bueno, pues estamos aquí y Diego no ha llegado. Esperemos que por aquí llegue y nos acompañe porque ya Matt está esperándolo por aquí. Hace mucho frío, ¿verdad, Matt? Muchísimo frío. ¿No jugaste? Sí, mucho. ¿No jugaste? Vamos a tener partido la otra semana, tal vez. O esta semana. Ajá. Pero no he jugado. Ah, ya, pero ¿vas a jugar fútbol? Creo que sí. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, pensé que a lo mejor estabas en el torneo de aquí, pero ¿no hubo categoría de infantil? Sí, hubo, pero no me gusta el básquet. Ah, nada más básquet, no hubo de fútbol, categoría infantil no hubo de fútbol. Ah, bueno, por eso. Ah, bueno, es que es eso, porque bueno, pues lo que les decía es que pues hay partidos de básquet y de foot, ¿no? Intenso siempre, ¿no? Y bueno, lo que dice Matt es que sí hay de niños de básquet, pero a él no le gusta. Está bien, él juega fútbol y además está preparándose para la banda, para pasar a la banda municipal. Así que bueno, pues no se puede todo, ¿verdad? O sea, porque sobre todo porque no hay tanto tiempo. Si los días fueran de 70 horas, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Porque aparte de la escuela, aparte de las actividades, los deberes de casa, bueno, pues son muchas cosas. Bueno, pues aquí, dando la bienvenida a Matt, que tiene mucho frío, sí, porque te decía que está la nube, pero bien intensa, sí, hasta su cobija se trajo Matt, porque sí, hace mucho, mucho frío. Y bueno, pues esperemos que por aquí nos llegue a visitar Diego, llamando a Diego, llamando, porque aquí, pues, queremos darte un abrazo de cumpleaños. La semana pasada fue cumpleaños de Leslie, ¿no? Y aquí estuvimos porque sus papás le mandaron un pastelito, ¿no? Y aquí estuvimos cantándole las mañanitas y bueno, nos compartió pastel. Pero bueno, pues ahora Diego que dijo que iba a venir porque era su cumpleaños y no está. Esperemos que llegue. Bien, mientras tanto vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio y voy a comentarte algunas cosas en esta parte de las curiosidades. Y bueno, algunas otras cosas que hacen algunos animales, como en este caso los caballos que por aquí no hay caballos, ¿verdad? ¿Te has visto? ¿No, verdad? De vez en cuando. Pero, por ejemplo, ayer hubo carrera de caballos. ¿En dónde? Por la clínica, más o menos. Ah, ¿tú fuiste? No fui. Ah, claro, porque ahí está largo, ¿no? Para la carrera. Ah, así que anduvieron por aquí los caballos. Bueno, imagínate, ¿tú fuiste a la carrera de caballos? Tú que nos estás escuchando, ¿fuiste a la carrera de caballos? Bueno, si quieres venir a platicarnos cómo estuvo, estaría buenísimo, ¿no? Nunca he visto una carrera de caballos en vivo. No, no, ha de haber estado bien, porque a veces también hacen carrera de caballos allá en el paraíso cuando es su fiesta, ¿no? Sí, porque se necesita un terreno largo y plano. Bueno, pues los caballos que además son seres muy cariñosos, son seres que hacen mucha empatía con los seres humanos, ¿no? Y que además, bueno, pues también ahora ya se recurre a ellos para hacer terapia, ¿no? Terapia sobre todo con niños autistas, ¿no? Y parece que funciona muy bien. Y bueno, los caballos son muy dóciles, muy, muy amables. Y bueno, entre otras cosas de conductas que tienen los caballos es que los caballos galopan, trotan, respingan, bufan y resoplan. ¿Los han escuchado? ¿Los han escuchado con...? No. Y además es muy curioso porque sus ojos, como los tienen a los lados, son unos ojotes grandotes y les hablas y parece que no te ven, pero te están viendo así de reojo. Son geniales. Bueno, pues esta es una de las curiosidades que te queríamos platicar. Y bueno, vamos a preguntar, ya que está Matt aquí, antes de pasar a lo siguiente. Matt, ¿ya te fuiste a la feria? Yo ya. ¿Sí? ¿A qué? Dime, ¿qué juegos...? ¿A qué juegos hiciste? Fui a las caniquitas, fui a básquetbol, donde tiras y te dan un premio. Ajá. Y también fui al toro, pero se siente alto, pero sí aguanté. ¿Sí? ¡Ah, su mecha! Leilani aguantó como 10 minutos ahí. ¿Dylan? No, Leilani. ¿Ah, Leilani? ¡Ah, su mecha! Va a ser jineta. ¡Ay, es que está bien y rudo! Y también a los carritos chocones. ¡Ándale! ¿Y qué te ganaste en las canicas y en el básquet? En el básquet nada, porque mi papá tiró y no. Y no ganó nada. Pero en las canicas me gané un trompo de esos que son como los del centro social, más o menos como los Blaze, algo así. Ah, ya, ajá. Y unas de esas cosas que vuelan para el cielo, que parecen hélices de helicóptero. Ah, ya, órale. Ah, bueno, pues te fue bien. Uh-huh. Oh, buenísimo. O sea que nos recomiendas la feria. ¿Qué uh-huh. más hay en la feria? ¿Qué otros juegos? Nada más. Vi, el había dragoncito, visto, ¿no? Ah, había visto un dragón, ¿no? Llegó también. Ah, yo, porque yo no me he dado la vuelta por allá, pero vi eso. Ah, bueno. Bueno, pues los invitamos a la gente que nos escucha, ¿no? A que se vengan a la feria. Está buena. ¿Se pone más en la noche o también ahorita en el día? En el día casi no, pero en la noche es más. Hay más gente allí, ¿verdad? Así que pues vénganse a la feria porque, bueno, es una de las cosas que hay por aquí. Bueno, te vamos a dejar con esta canción que se llama Caballito, vamos a pasear. Entonces, ¿qué crees que sí venga, Diego? Pues, fíjate, él me dijo la vez pasada... Desde una montaña colombiana viene el caballito blanco, trotando, saltando, pastando y jugando, trayendo historias de canto. Caballito, vamos a pasear, llévame en tu lomo blanco, llévame a pasear. Caballito, vamos a pasear, llévame en tu lomo blanco, llévame a pasear. A este caballito le gusta trotar, trotando. Caballito, vamos a pasear, llévame en tu lomo blanco, llévame a pasear. A este caballito le gusta galopar. Galopa, galopa, mi caballo galopa, galopa, galopa. Y vuelve a jugar. Caballito, vamos a pasear. Saltando, saltando, y vuelve a jugar. Caballito, vamos a pasear, llévame en tu lomo blanco, llévame a pasear. Caballito, vamos a pasear, llévame en tu lomo blanco, llévame a pasear. A este caballito le gusta correr. Se siente muy cansado y se quiere dormir. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. El poema de la vida. El grito de la madre tierra. El poema de la vida. Ojalá siempre las montañas fuesen un sembradillo de verdes palabras, donde todas las tardes nuestros ojos pudiesen leer el poema de la vida. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. Thank you. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Bueno, pues ahí está Osauri haciendo su travesura. ¿Qué se te ocurre, Matt? ¿Qué está haciendo? Yo pienso que tal vez estaba formando una banda de rock and roll porque se escuchaba así. ¿Y qué está ensayando? Pues rock and roll, ¿no? Digo, sí, pero está ensayando, o sea, está preparando para su banda. Ajá, o tal vez está tocando en la fiesta. Tal vez, ¿no? En la fiesta, justamente porque está la fiesta y a lo mejor de tanto ver a las bandas, ¿no? A las bandas de música, se le ocurre también agarrar la tarola allí, las percusiones. Bueno, pues vamos a ver al ratito ese, bueno, por lo menos está tranquilo ese Osauri allí, ocupado en la batería. Bueno, vamos a ver al rato qué hace, qué es lo que está haciendo. Bueno, pero antes le voy a preguntar a Matt, ¿qué otra cosa has visto de la fiesta? ¿Ya fuiste a los partidos, a ver los partidos? No, no fui. ¿No? Mm-mm. ¿Nada? No, nada. ¿Otra cosa de la fiesta que has visto? Nada más eso. ¿Sí? Y un ratito el baile y el castillo de ayer. Ah, ¿y qué tal estuvo el castillo? Cuéntame. Bien bonito. ¿Sí? ¿Fue grande? Ah. No, no estuvo en la calenda. Estuvo grande el castillo. Yo nada más escuché y ya dijimos, ya están prendiendo el castillo porque se escucharon los cohetes. Pero, pues sí estuvo bonito. ¿En dónde estuvo? ¿Allá por la cancha? No. ¿Lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Estuvo enfrente de la iglesia. Ah, ¿y lo pusieron? Órale. Entonces estuvo padre el castillo de ayer. Bueno, pues ya ves, quienes nos escuchan, pues ya saben, vénganse porque pues sigue todavía la fiesta. Ahorita hay mucha gente por aquí, ¿no? A pesar del frío, hay mucha gente. Y bueno, seguramente hoy habrá otro castillo, ¿no? Seguro. Uh-huh. Así que, y ayer no estaba lloviendo, ¿verdad? No. Y hoy sí, pero fíjate que aún así, bueno, no está lloviendo, está la nube grande y aún así los castillos sí prenden, llegan a prender bien. Así que pues vénganse porque la fiesta continúa. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Monstruo. ¡Ahí viene el monstruo! ¡Qué muy feo! Pero tiene buena onda. Por ahí el monstruo come niños, y yo que a nadie me comí, no tengo ni un amigo. Algunos grandes dicen que no juegues con ese que es distinto. Los chicos asustándose se enojarán conmigo. ¡Monstruo! Dicen todos por ahí. ¡Monstruo! Yo que a nadie me comí. ¡Monstruo! Feo y malo debe ser. Te dicen va a venir, te va a comer. Asustar a chicos que se portan mal, les dicen que un monstruo grande va a venir para que me imaginen con dientes afilados y un solo ojo en la frente. Si alguno no se asusta así, me pintarán de verde. ¡Monstruo! Dicen todos por ahí. ¡Monstruo! Yo que a nadie me comí. ¡Monstruo! Feo y malo debe ser. Te dicen va a venir, te va a comer. ¡Monstruo! Dicen todos de Si no viene nadie a jugar conmigo a la pelota, me voy a comer unos ravioles con bandeja, que son riquísimos. Si no, me aburro, es todo un plomo. Ufa. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, el trabalenguas que te compartimos el día de hoy dice: cabalgando cabizbajo va el caballo. Cabalgando cabizbajo va el caballo. Cabalgando cabizbajo va el caballo. Cabalgando cabizbajo va el caballo. Cabalgando cabizbajo va el caballo. Cabalgando. Cabalgando, cabalgando, cabalgando. Cabalgando cabizbajo va el caballo. Ah, yo también ya estoy calabaceando, ¿no? Cabalgando cabizbajo va el caballo, cabalgando cabizbajo va el caballo, cabalgando cabizbajo va el caballo. No es sencillo, pero fíjate que pues intentamos, bueno, yo lo que intento es armar un trabalenguas, porque bueno, yo me los creo aquí, yo me los invento, que estén jugando con alguna palabra, alguna sílaba, ¿no? Porque eso es lo complicado. Cabalgando cabizbajo va el caballo, cabalgando cabizbajo va el caballo, cabalgando cabizbajo va el caballo, cabalgando, parecía sencillo, pero creo que no. Bueno, pues ahí te lo dejo de tarea para que tú también lo repitas e intentes memorizarlo y a decirlo lo más rápido que puedas. Y bueno, pues siempre, como siempre, te invitamos a que nos marques a 951-220-4077 y que nos digas en tu propio ritmo este trabalenguas: cabalgando cabizbajo va el caballo. Nos lo compartas para saber que eres súper ducho o ducha en esta cosa de los trabalenguas. Y bueno, pues también, ya sabes, en esta sección entramos, en este momento entramos a... ¡Órale! ¡Híjole, Diego, ¿dónde estás? Te vas a perder de un regalo aquí. Ma, te preparó un regalo. Así que, Diego, córrele porque aquí... sabiendo que es tu cumpleaños, Matt se preparó y mira, dice que llegó un poquito tarde porque andaba buscando tu regalo, ¿eh? Así que, Diego, vente corriendo porque Matt ya está aquí con tu regalo. Le mandamos un abrazo a Diego, felicitaciones porque hoy cumple, ¿cuántos años? Nueve años, a su mecha. Híjole, Diego, córrele. Mientras tanto, vamos a entrar en nuestra sección de palabrerío. Le voy a dar a Matt que elija una tarjeta. Ay, no. Dice, ay, no. Y nos va a hablar un minuto sobre esta cosa que dice la tarjeta, que no sé qué es, pero tú atento ahí en casita para que vayas descubriendo a partir de las pistas que va dando Matt de qué palabra se trata. Y dice... Es un animal grande que le da miedo a algunas personas y que pueden ser algunas venenosas, unas no son venenosas. Se encuentran en las selvas, en los bosques, igual aquí en el pueblo. ¿Sí? Sí. Vamos, machita. Una vez mi papá se encontró uno. Ah. Y a las personas les da miedo. Y luego hacen películas con esa cosa. Orale. Y me tocó lo mismo que cuando fui al zoológico. ¿Ah, sí? Ahí me lo encontré. Ándale. ¿Pero afuera o adentro? A adentro. Ah, ya. Y nacen de huevos. No nacen así como, no nacen así como los perros, nacen así por huevos. Y pero los huevos son grandes. Y a veces las mamás se lo comen. ¿El huevo? Ándale, híjole, ahí está. A ver, no dio callo con eso. No dice. Ah, sí, serpiente. Órale. También dicen que una vez unos pasajeros iban viajando, creo que era por África o algo así, que se encontraron a Titanoboa, la última Titanoboa. Ándale, y eso es muy grande. A la mecha, sí se come a un humano. Ay, sí. A la mecha, ¿no? Sí, hay lugares en las selvas, luego que no están tan explorados y sí te puedes llevar sorpresas como esas, ¿no? Ay, mamachita. A mí sí también me dan miedo. También yo he visto en zoológicos, así que tienen varias, están durmiendo porque supongo que pues no tienen mucha actividad, pues están en un zoológico, pero sí dan miedo del tamaño, ¿no? O sea, lo gruesas que son, a la mecha. No, sí, a mí sí también me da miedo. No me gustaría encontrarme jamás con una de ellas. Incluso una coralillo me da miedo. Bueno, pues ahí está. Voy yo, que dice, ok, va. Primera pista muy grande, es un instrumento, fíjate. Y no es tan sencillo tocarlo porque no es un instrumento de cuerda, pero que no tiene trastes. Trastes se le llama a estas partes del brazo del instrumento, que tiene secciones, está como dividido por secciones, como unas rejillas, no, unas cosas paralelas, ¿no? Unos metales paralelos abajo de las cuerdas. Pero este no tiene esos, no tiene trastes, entonces por eso es tan complicado tocarlo, porque es de mucho oído. Tienes que atinar dónde poner los dedos para poder llegar a la nota que la partitura dice, ¿no? Y bueno, pues entre mejor oído tengas, pues seguramente serías un muy buen músico con este instrumento. Además, la velocidad también requiere velocidad, ¿no? Ya los grandes maestros hacen velocidades muy, muy grandes. Es un instrumento que se toca en orquestas, no es un instrumento de banda. ¿Clarinete? Decía clarinete. No, es de cuerdas. Es de cuerdas. Y hay películas que se titulan incluso con esto, de este nombre. Guitarra. Es pequeño, se recarga en el hombro. Sí, violín, justamente, ahí está. Bueno, y tú, allá en casita que nos escuchas, ¿te atreverías a venir y hablarnos un minuto sobre una palabra que tenemos aquí que no nadie sepa? ¿Tú sabrías? ¿Podrías? ¿Te atreverías? Vente aquí a la cabina, que estamos en la planta alta del Palacio Municipal, aquí en el 102.1 FM. Aquí te esperamos. Te vamos a dejar con la canción que se llama Don Enrique del Meñique. Ni despierto como todas las mañanas. Don Enrique del Meñique tiene ganas, muchas ganas de tomar su desayuno con 14 medias lanas. Don Enrique tiene casa con muchísimos jardines y por entre sus rosales se pasea con patines, pero ay, esa mañana se enganchó los pantalines. ¿Se imaginan qué porrazo? ¿Se imaginan qué caída? Allí cerca lo esperaba una mesa bien servida. Don Enrique de nariz se cayó en la que pataleaba los bomberos accidentes. Nadie lo escuchaba, pero en el balcón de enfrente, atraído por los gritos, asomóse un elefante. tras las rejas de su cucha. Pero el pobre era tan miope que después de mucha lucha, en lugar de don Enrique levantó una cucarucha. Pero al fin llegó el bombero, todo envuelto en una cinta. Lo que había en su manguera no era agua sino tinta, y empuñaba en vez de los famosos también fueron niños. Del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo de Francisco Cid Fornell, te voy a compartir esta historia de Joseph Armand Bombardier, el niño al que no le gustaba la nieve. Qué bonita es la nieve, ¿verdad? Con sus pueblos pintorescos, sus arbolitos blanquecinos, sus chimeneas humeantes. Pues eso díganselo a los que a los habitantes de las aldeas remotas de montaña y verán que les contestarán. Cuando tengan que salir de casa a palazos porque una pila de nieve bloquea la entrada, cuando de las cañerías no salga agua por un simple proceso de congelación, o cuando los alimentos escaseen y deban salir en busca de una tienda de ultramarinos con raquetas en los pies, entonces piensen en lo bonito que es la nieve. La nieve es muy bonita, pero como decía mi padre, para el que la visita. Eso debía de pensar un inquieto pero inteligente niño de 13 años llamado Joseph Armand Bombardier, quien, tras tocando en el taller de su padre, buscaba la manera de desplazarse por la nieve de una manera rápida y eficaz. Por aquel entonces, a finales de los años 20, en Quebec, Canadá, lo normal era desplazarse con trineos tirados por perros hasta el lugar de destino. Un sistema no muy eficaz porque al cansancio de los pobres caninos se unía el problema de las largas distancias y el tiempo empleado en cada trayectoria. Así que nuestro pequeño inventor montó una estructura de madera, la unió a 4 esquíes y acopló una hélice de avioneta a un viejo motor de una Ford T. No, no se crean que el invento no funcionó. Nada más lejos de la realidad, fue capaz de desplazarse cientos de metros por los espesos caminos de nieve y hubiese llegado más lejos de no ser por su padre, que lo bajó del vehículo ipso facto, aludiendo a la peligrosidad de la hélice. Y oye, su razón tenía el hombre, porque introducir la mano ahí daría para otro genio de Lepanto. Eso, unido a la obsesión del padre para que su hijo fuese seminarista, hizo que el joven Bombardier aplazara su afán de innovación. Sin embargo, como el destino no permite intromisiones paternas y como a los 17 años la llamada del Altísimo aún no se había producido, Bombardier abandonó el seminario. Se hizo aprendiz de mecánico en un viejo taller y ese primer prototipo que aún guardaba en la memoria le sirvió de inspiración para seguir construyendo nuevas motos de nieve. Siendo ya padre de familia, cuenta la historia que una buena mañana su hijo de apenas 2 años se levantó con un ataque severo de apendicitis. Lo montaron en uno de sus artilugios de nieve, pero como no tenía aún la potencia necesaria, el motor acabó quemándose. Su hijo falleció y su muerte afectó gravemente a Joseph, que juró redoblar sus esfuerzos para que a ninguna familia le ocurriese lo mismo. Actualmente, la Bombardier Industry es una de las marcas de referencia del país en máquinas de nieve. se va adaptando a los tiempos y a los cambios, y todo gracias a un joven inquieto al que no le gustaba la nieve. Los famosos también fueron niños. Ah, se viene, se viene. Jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Bueno, pues el juego que trajimos el día de hoy, fíjate que Diego nos había pedido nuevamente el juego de Virus, que ya hace como 2 semanas, creo, o 3 semanas, estuvieron jugando el juego de Virus, pero a Diego le gustó mucho y como, bueno, pues es su cumpleaños, dijimos, bueno, vamos a traerlo a petición de Diego para que se juegue. Pero ¿qué crees? Que no lo encontré porque ahorita se está acomodando la ludoteca y no lo encontré. Y entonces pues traje el Fantasma Blitz, que ya, bueno, alguna vez lo habíamos traído por acá, que es un juego de destreza, más bien de rapidez visual, de lógica. Uh-huh. Y bueno, regular, este para preescolar es más complicado, pero a partir de los 8 años en adelante, como hasta los 98.4 años, sí funciona. Ya te voy a decir cómo se juega este juego. No se escapa. No digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Bueno, Fantasma Blitz es un juego de mesa, es un juego de cartas. Fíjate, tiene, bueno, los elementos de cartas, son varias cartas que tienen figuras, ya te voy a decir cuáles. Y tiene 5 elementos, además, en madera, que son el fantasma. Uno es el fantasma, el otro es, ¿qué? La botella. Un fantasma blanco. Luego una botella verde. Un sillón rojo. Un libro azul y un ratón gris. No, son 5 elementos en madera. Estos elementos se ponen en el centro de la mesa. Y se ponen las cartas, el machote de cartas también sobre la mesa, con las imágenes vistas hacia abajo, es decir, no se pueden ver. Y se van sacando las cartas una a una. Entonces, están los 5 elementos, están los jugadores allí y aquí no hay turnos. Aquí es la rapidez la que juega. Entonces, se voltea una carta y se pone sobre la mesa. Y fíjate, es un poco complicado para mí explicarlo porque pues también a mí me cuesta un poco de trabajo cuando estoy jugando. Las cartas tienen los elementos que te acabo de escribir dibujados: fantasma, ratón, sillón, botella y libro. Pero resulta que es un juego de discriminación. Si la carta muestra el elemento con su color, es decir, o el fantasma blanco, o el sillón rojo, o la botella verde, o el ratón gris, o el libro azul, si muestra un elemento con su color, el primero que agarre el elemento que muestra la carta, es el elemento de madera, el ratón, el fantasma, la botella, el libro o el sillón, es el que se lleva la carta, el primero que alcance a discriminar. Pero resulta que no siempre es así. A veces la carta no muestra el elemento con su color. A veces muestra los elementos con otros colores. Y entonces lo que uno tiene que discriminar y discernir y decidir cuál es el elemento que no está allí. Es decir, puede aparecer en la carta el fantasma gris, pero como el fantasma es blanco, entonces no es ese el elemento que tengo que agarrar. O puede aparecer el ratón verde. Y como el ratón no es verde, pues no. Entonces ya apareció el fantasma y el color gris, ¿no? Que estaríamos discriminando al fantasma y al ratón. Aparece el ratón verde, estaríamos discriminando al ratón y a la botella verde, ¿no? Y entonces tendríamos que decidir entre el libro rojo, no, el sillón rojo o el libro azul. Pero seguramente la carta te muestra. A ver, préstame una de las cartas para una de las cartas que no muestra los colores. Por ejemplo, aquí está el sillón y es gris. O sea que ya discriminamos al sillón y discriminamos al elemento color gris, que es el ratón. Está el libro y es blanco. Discriminamos al color blanco y al libro. ¿Qué faltaría? La botella. Y entonces el primero que deduzca que lo que falta es el color verde de la botella, ¡pum!, agarra la botella y se lleva la carta. Por eso es tan complicado, porque te digo, a veces aparece el elemento con su color, pero a veces aparecen otros, los elementos con no su color, y tienes que discriminar cuál es lo que falta. Y entonces el primero que agarre el elemento se lleva la carta. Pero, siempre hay un pero, dicen los niños, pero si tú te equivocas y agarras el elemento equivocado, no te llevas la carta. Y ya no tienes la oportunidad en ese momento, en ese turno, no tienes la oportunidad de decir, ah, no era este, cambio por este. No, ya no, ni modo. El otro o los otros que están jugando, se podrán llevar la carta porque van a discriminar. ¿Qué es lo que falta? Fantasma Blitz se llama este juego y es de la editorial. Vamos a ver. De la editorial Zum Spielen. ¿Es esta editorial? Y bueno, pues la verdad es que el juego está bastante entretenido, bastante... Editorial de Beer. Y está hecho por Jack Seismer, el juego. Está bastante entretenido, o sea, la verdad es que a veces hasta duele la cabeza al principio, porque a ver qué, y uno como que hace cortocircuito el cerebrito al principio, pero después una vez que le agarras la onda, híjole, de verdad que te vas bien rápido. Ahorita me acordé de Fanny Lu, ¿no? Que al principio decía que, pero una vez que agarró la onda, nos ganaba la Fanny Lu en la rapidez, porque discriminaba bien rápido, y bueno, pues se llevaba la mayoría de las cartas. Este juego de Fantasma Blitz se encuentra en la ludoteca del Centro Social Ayuc, por si de pronto dices, a ver, ¿cómo era? ¿De qué se trataba? ¿Qué decías? Pues vete a la ludoteca del Centro Social Ayuc y, a ver, yo escuché eso de Fantasma Blitz, ¿puedo jugarlo? Me lo prestan y ahí tenemos mesas y ahí lo puedes jugar, llévate a alguien para jugar, porque pues es un juego para jugar mínimo entre dos, ¿no? Máximo entre, pues no sé, unos 5 o 6 y máximo 8 jugadores, ¿no? Y es un juego rápido, se juega entre 20 y 30 minutos más o menos, pero pues es muy, muy, muy emocionante. Fantasma Blitz, allí te esperamos para que puedas jugar este juego. Y ahorita voy a echar un partidito aquí con Matt a ver qué tan despiertos estamos. ¡Yuhu! Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. El cuento de hoy es... Bueno, vamos a continuar con el cuento de Aníbal y Melquiades. ¿Recuerdas que está Aníbal preparándose para el concurso de circo y que le pidió al mago que lo preparara? Y que el mago le dijo, bueno, o sea, una vez que te haces mago, ya no te puedes echar para atrás. Pero pues hay cosas, la primera cosa complicada para empezar a ser mago es que le dio un caracol para que él escuchara las palabras mágicas que el caracol le iba a decir, pero le dijo, puede tardarse un día o puede tardarse 15 años y bueno, pues Aníbal, el concurso es ya en un mes y él tiene que estar preparado. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, si Aníbal logra ser mago o no y qué tantas cosas necesita. Aníbal se quedó triste, muy triste. Si pasaban 15 años para escuchar las palabras mágicas, no podría participar en el concurso de la escuela. Pegó la oreja al caracol. Solo escuchaba un zumbido suave como el de las olas al romper en la playa. No se despegó de él hasta que cayó dormido. Mientras tanto, Melquiades, que también estaba preparándose para el concurso, preparaba su acto de circo. Su mamá le había comprado un traje de domador, una con capa y sombrero y un látigo, y su papá había conseguido que le enviaran del zoológico una jaula con un cachorro de tigre. A Domenico, en cambio, sus papás le dijeron que no tenían dinero para comprarle el traje de payaso que quería. Por eso se fue con el señor que atendía la tienda, conocido en el barrio como un buen sastre, y le pidió que le hiciera el traje con algo de ropa vieja que él le llevó. Cuando estuvo terminado, Domenico se dedicó todas las tardes a hacer cuanta payasada se le ocurría a los niños del barrio. Por su parte, López se fue a la biblioteca, sacó un tomo negro que se llamaba El arte de la brujería y a escondidas de sus papás se puso a hacer cuanta cochinada decía el libro. Estaba seguro de que el concurso iba a dejar a todos muy impresionados. 2 semanas después, Aníbal estaba desesperado. Además de que no había escuchado ninguna palabra en el caracol, tenía ya la oreja roja de tanto tiempo que pasaba con él en el oído, al oído. Una noche en que estaba tentado a llamarle a Merlín Lin para decirle que el caracol seguramente había salido defectuoso, escuchó una voz que salía del fondo y que decía algo así como: ¡Ombligo moreno! Al principio Aníbal se emocionó pensando que al fin había llegado la hora de conocer sus palabras mágicas, pero luego se desilusionó. Pensó que era imposible que las palabras mágicas de un mago de verdad fueran ombligo moreno. Decidió entonces reclamarle a su amigo. Merlín Lin, yo creo que el caracol que me diste está descompuesto, no he escuchado nada de nada. Te advertí que no debías desesperarte, quizás tardes mucho tiempo más para escuchar las palabras. No, te digo que está descompuesto porque lo único que he escuchado es una verdadera tontería. ¿Una tontería? Preguntó extrañado el mago. Sí, no me vas a creer lo que dijo. Los caracoles no dicen tonterías. ¿Ah, no? Pues me dijo, ombligo moreno. ¿No te parece la peor de las idioteces? Esa misma noche Merlín Lin se reunió con el aprendiz de mago. A partir de ahora, ya no podrás dar marcha atrás. Tu formación como mago comenzó desde el momento en que escuchaste tus palabras mágicas. ¿Pero cómo es posible que algo tan horrible como ombligo moreno sean unas palabras mágicas? Para que estés tranquilo, te voy a decir cuáles son las palabras mías. A mí el caracol me dijo cachetes de sapo. Aunque no lo creas, con esas palabras he hecho todas las magias que te puedas imaginar. ¿Cachetes de sapo? Pegó Aníbal una carcajada. En efecto, cachetes de sapo. Y ahora, para que seas mago, te faltan otras cosas. Antes que nada, una varita mágica. Ah, ya tengo una. ¿Qué, no recuerdas que tú me la regalaste en mi cumpleaños? Claro que lo recuerdo, pero la que te regalé es simplemente una varita. Para que además sea mágica necesitas varias cosas más. En primer lugar, debe tener un nombre que solo tú sepas y que nunca de los nunca lo conocerá otra persona. En cuanto tengas el nombre deberás enseñarle a obedecerte solo a ti. ¡Ay! ¿Y cómo se le puede enseñar algo a una varita? A eso voy. Primero tendrás que llevarla una noche de luna llena a un lugar donde nadie pueda verte. Allí deberás repetirle 7 veces tus palabras mágicas. Solo 7 veces, ni una más, ni una menos. Luego, tienes que bañarla durante 5 minutos en agua de rosas. ¿Y eso dónde se compra? No se compra en ningún lado, tú debes prepararla. Juntas 10 pétalos de rosa roja, 5 de rosa amarilla y 1 solo de rosa blanca. Cuando lo hayas reunido, echas todos los pétalos en la licuadora con 1 taza de agua, 1 pizca de sal y 2 cucharadas de baba de perro. Mientras Aníbal recorría todos los parques en busca de los pétalos necesarios para preparar el agua de rosas, Melquiades había aprendido ya a obligar al cachorro de tigre a subirse a un banquito, a caminar sobre las patas traseras, a brincar la cuerda y a rugir como el más feroz de los animales. Por su parte, Doménico hacía reír a los niños que se reunían con él todas las tardes. Las payasadas que más gustó fue una en la que Doménico decía que era un gran alpinista, pero se tropezaba una y otra vez con una pequeña piedra que había dejado en el piso. Y López se había dedicado a preparar todas las fórmulas de su libro de brujería. Él mismo probó una que, según decía el libro, servía para volar, pero solo logró enfermarse del estómago y hacerse un chichón en la cabeza. Aníbal tardó todo un día en decidirse por un nombre secreto para su varita mágica. A la noche siguiente, noche de luna llena, sin que sus papás se dieran cuenta, se fue a un monte que estaba cerca de su casa. Cuando estuvo seguro de que nadie lo veía, repitió 7 veces el nombre que había elegido y bañó su varita en el agua de rosas. Al día siguiente, Merlín Lin le llevó de regalo una capa y un sombrero negro y le preguntó qué magia quería hacer para ganar el concurso de la escuela. Aníbal se le acercó y le confió sus deseos al oído. ¡Ah, eso es muy sencillo!, le aseguró el mago. Y colorín colorado, este cuento aún no ha acabado. Lo vamos a dejar aquí y la próxima vez, el próximo domingo, bueno, pues sabremos de qué, cómo se hace la competencia, cómo le va a cada uno, cómo le va a Aníbal, cómo le va a Melquiades, cómo le va a López, a Doménico, a ver qué sucede, a ver si Aníbal logró que su varita mágica funcionara. Y bueno, pues ya veíamos que al principio de este cuento Aníbal sufría el bullying, ¿verdad? Sobre todo Melquiades, que es un niño que abusón, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Aníbal y Melquiades es un libro de Francisco, es un cuento de Francisco Hinojosa y bueno, pues se encuentra allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Si de pronto dices, no, pero yo quiero saber qué es lo que pasa en la competencia desde antes, pues bueno, vete a la biblioteca allá y te podemos prestar el libro para que en ese momento, para que lo leas allí y puedas enterarte de cómo es la competencia. Y si no, bueno, pues el próximo domingo concluimos este cuento y sabremos qué sucede en esta competencia. De este cuento Aníbal y Melquiades de Francisco Hinojosa. Bueno, pues aquí con problemas técnicos, nos jaló nuestra canción, pero vámonos con el xilófono que dice, con el refrán que dice, buey viejo, surco derecho. Buey viejo, surco derecho. ¿A qué se referirá eso? Nunca había escuchado yo este refrán, ¿eh? Buey viejo, surco derecho. Bueno, pues se refiere a que la experiencia enseña muchísimo, ¿verdad? Es decir, con la experiencia que vamos teniendo, vamos aprendiendo a veces más que a veces estudiando las cosas, ¿no? Pero la experiencia nos deja muchas cosas. Bueno, también el estudio, pero si lo que estudiamos no lo llevamos a la práctica, pues tampoco, ¿verdad? Tampoco nos deja mucho aprendizaje. Pero entonces, a eso se refiere, buey viejo, surco derecho. La experiencia enseña mucho. Había una vez un bosque misterioso que ocultaba un cuento. Secreto de ese lugar solo escuché en los labios de la noche, con luna como broche, que un día me quiso contar. Las hadas de la luz brillaban como estrellas, cada una más. Sale a caminar rodeado por el sol que perfumaba un ámbar con su bastón y barba que a veces le hacía tropezar. Allí hacía él sus magias y misterios, arco iris del sueño que al bosque invita a despertar. Y en cada atardecer bailaba junto al fuego con los duendes, custodios del lugar. La historia cuenta que en la bruma espesa y blanca se puede ver su barba, y su canto se puede adivinar cuando el viento al soplar hace mover las ramas, se despierta el misterio y la magia se vuelve a respirar. Arco iris del sol. sueño que algo que invita a despertar. Y en cada atardecer bailaba junto al fuego y cantaba con los duendes, justo Dios del lugar. Bueno, es que estamos, fíjate que estamos aquí jugando Mateo y yo el Fantasma Blitz. Y bueno, ya Mateo ya está volviendo ducho, muy rápidamente se está volviendo ducho. Yo creo que me va ganando en cartas, pero bueno, pues también estamos entrenando nuestro cerebrito, nuestra cabecita, ahí poniéndola activa. Bien, adivinanza, bueno, intenté de ponerla y dice, caballa, caballa, le dijo, no soy caballa, soy... Caballa, caballa, le dijo. Y le contestó, caballa, caballa, le dijo. Y le contestó, no soy caballa, soy... caballo. Sí. Esa adivinanza me la inventé yo. Sí. Hola, Leslie. Hola. ¿Qué pasó, Leslie? ¿Por qué hasta ahorita? Cuéntanos. Es que me dormí mucho rápido. ¿Te dormiste mucho? Que como ayer vomité mucho. Ah. Y me sentí mal en la mañana. Ay, pues, ¿qué comiste? Dime, cuéntame. Comí un taco de chiva y me hizo vomitar eso. Ah, ya. ¿Que anduviste en la fiesta o no anduviste en la fiesta? Sí, estuve. ¿Sí? Sí. Ayer fui a jugar a los jueguitos. ¿Y qué jugaste? El carrito chocón. Andale. Y todos esos juegos. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Ganaste algo? Sí. ¿Qué ganaste? Sirena. Órale, sí. Maquillaje de sirena, buenísimo. Oye, pues qué bien. ¿Y hoy con harto frío? Sí. ¿Sí? Sí, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Ya se fue tu hermano? ¿Ya? Oh, ¿ya no aguantó la fiesta? No, oh, pues no, no sé qué, la fiesta. No, pues tiene que prepararse porque ya viene a clases, ¿no? ¿Qué traes allí? ¿Qué? Un muñeco. ¿Y de qué es? ¿Por qué también te lo ganaste? ¿O de dónde salió ese muñeco? De un McDonald's. Ah, ya. Es un... ¿Cómo se llama este Olaf. Personaje? Olaf. Ah, ¿a dónde fuiste? ¿Al McDonald's? Sí. ¿Sí? Fue el sábado. Un sábado fui. ¿Ah, y sí? Mi hermano me compró. Ah, un ya. McDonald's. Ah. Y te salió ese Olaf. Sí. Ah, buenísimo. Mira, Leslie viene súper abrigada, trae su capa, su gorro de elefantito, su chamarra. El gorro de elefantito está buenísimo porque le tapa las orejas, allí es, también tiene bufanda integrada y todo, ¿no? Entonces, ¿te acabas de levantar? Sí. Igual porque mi mamá vino a trabajar hasta... acá donde está el baño de arriba. Ah, ya. ¿Ahí están vendiendo? Están trabajando. Ah, están trabajando. Ajá. Ah, qué bueno. Ajá, bueno. Estamos jugando un juego que se llama Fantasma Blitz. Ya ahorita te vamos a decir cómo se juega. Sí. Bueno, te vamos a dejar con esta canción que se llama Los Caballos. Entonces cuenta sus cartas para... Ah, bueno, para volver a iniciar. Sé que siempre vamos a renacer. Que siempre vamos a volver. Somos caballos corriendo entre la noche y el amanecer. Somos caballos de ajedrez, galopando entre los casilleros. Cerramos los ojos y solo vemos cuadrados blancos y negros. Nuestro movimiento es especial, uno hacia adelante y otro en diagonal o en diagonal para atrás y después uno derecho. Es lo contrario, pero está bien hecho. Sé que siempre vamos a renacer, que siempre vamos a volver. Somos caballos corriendo entre la noche y el amanecer. We'll be right back. lado de la torre y atrás del peón, o al lado del alfil que está al lado de la reina, o del rey si es el de la izquierda. Los caballos podemos encerrarte, los caballos podemos avanzar, los caballos venimos siempre al choque, los caballos defendemos el enroque, los caballos podemos encerrarte. Vamos a renacer, que siempre vamos a volver. Somos caballos corriendo entre la noche y el amanecer. Del libro Poesía para Niños, compilado por Gabriela de los Ángeles Santana, te voy a compartir un poema de Miguel Manuel Machado que se titula Colores. Qué hermosos están los cielos, qué bonita la mañana, cuánta frescura en el campo, cuánta alegría en el agua. Corre, corre mi caballo por la veredita blanca, que bien sabes el camino donde te guían mis ansias. No te pares junto al bosque ni en las frescas enramadas, hijas del arroyo claro que de la colina baja. Sigue, sigue por la senda que a los dos lados derrama campos verdes con adornos de amapolas coloradas. Ya pasas los olivares, ya la vereda se acaba y entre las hojas tejidas de lejos se ve la casa. Qué hermosos están los cielos, qué bonita la mañana, cuánta frescura en el campo, cuánta alegría en el agua. El rojo es el color de la hormiga que siempre trabaja en familia. El naranja es el del zorro que juega con sus cachorros. El amarillo lo reclama el león, de entre todos el campeón. El verde le toca al cocodrilo que se pasa el día en el río. El azul es para la mariposa que va de flor en flor muy nerviosa. El violeta se lo queda la araña porque es una criatura muy extraña. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, oh violeta, me paseo por el con bicicleta. Es el color del gallo que nos despierta con su canto. El naranja es el del oso en el bosque el más poderoso. El amarillo es para la jirafa con el cuello alto como una casa. El verde le toca al oro, si le hablas lo repite todo. El azul es para la mariposa que va de flor en flor muy nerviosa. El violeta se lo queda la araña porque que es una criatura muy extraña. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, oh violeta, me paseo por el con bicicleta. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, oh violeta, me paseo por el con bicicleta. De la lectura, ¿alguien tiene alguna recomendación de un libro lectura? ¿No? Ya los, se te olvidó, no te preocupes. Bueno, te voy a recomendar uno que estoy leyendo que se llama Il Marquidondo, que me pareció, o sea, yo lo había visto varias veces ahí en la biblioteca y no me llamaba la atención, la verdad, la ilustración de la portada. A ver, me pasa mucho eso. Y pero ahorita que estoy haciendo el inventario de la biblioteca, resulta que se me ocurrió leer la reseña que tiene atrás y me llamó la atención que decía atrás, el mar que donde, el mar redondo, el mar, o sea, como preguntándose acerca del título del libro, ¿no? Il Marquidondo. Y dije, ay, a ver, ¿de qué se tratará? Y bueno, resulta que es un libro de varios cuentos y te voy a contar un poco del primer cuento, que es hermoso porque presenta a una gallina, ¿no? Una gallina que está en su gallinero y pues que su vida es de gallina, ¿no? Y no se cuestiona nada porque así es la gallina, ¿no? Come, se duerme, pone huevos, ve salir el sol, pero no se entera de qué es eso, solamente ve ahí entre las láminas que sale una bola, ¿no? De color. Y no, se entera. Pero de pronto algo pasa, ¿no? Y empieza a tomar conciencia la gallina de las cosas. Y entonces al ver el sol, eso me llama mucho la atención, y se imagina que puede ser un maizote grandote o fuego o cosas. Y bueno, con el paso del tiempo, ¿no? Porque algo pasa en su cerebrito de gallina, se empieza a cuestionar sobre las cosas, sobre su vida, sobre lo que hacen las demás. Y es muy bonito el cuento, ¿no? En este libro de Imaquidondo. También después hay otro cuento sobre un sapo, ¿no? No es cierto, un cangrejo que por error salva a otros seres en lugar de a unos animales, porque dice que los cangrejos siempre van hacia atrás. Entonces, bueno, es muy curioso este libro de Il Marquidondo, así que bueno, si quieres puedes ir a pues saber de qué se trata ese libro, está en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y bueno, pues como otros muchos libros están allá en la biblioteca, son hermosos, como el que te estoy leyendo de Aníbal y Melquiades, como el que han comentado los niños de la ardilla miedosa, tantísimos. Tenemos más de 3,000 ejemplares allí. La mayoría son literatura y son literatura desde para bebés hasta para adultos, o sea, pasando por todos los rangos, y te encontrarás muchas cosas hermosas. Libros sin letras, libros con pocas letras, libros con muchas letras, libros con imágenes preciosas, ¿no? O sea, muchos libros interactivos. Así que bueno, pues date la vuelta allá a la biblioteca del Centro Xelayuc, que allí vas a encontrar seguramente algún libro que te llame la atención. Y recuerda, no tienes pretexto, no puedes decir, es que los libros son muy caros, es que aquí no hay librerías. Bueno, pues hay bibliotecas, ¿no? No somos la única biblioteca que existe, ¿no? Así que puedes acercarte ahí y, bueno, pues descubrir cosas, muchas cosas en estos libros. Y ya verás que seguramente alguno te va a enganchar. Bueno, pues pasamos a la parte de Las felicitaciones. Queremos mandar un saludo bien grande para Diego, porque es hoy es cumpleaños de Diego. No vino hoy, pero es su cumpleaños, ¿no? Y seguramente está festejando. Y bueno, el que no haya venido no quiere, no deja de ser su cumpleaños, es su cumpleaños. Y bueno, Diego, pues si nos escuchas, si todavía andas por aquí, pues vente, aunque sea rapidísimo. Ma te preparó algo y bueno, pues es... ha estado un poco inquieto todo el programa porque pues esperando que llegues. Pero bueno, pues si no, pues ya veremos cómo Matt soluciona esto. Pero de todas maneras te mandamos un saludo bien grande, ¿no? Una felicitación, un abrazo, una despeinadita de cabello, un lengüetazo y una harinada, diría Matt, ¿no? O sea, así, y bueno, si estás festejando tu cumpleaños, pues que la pases súper. Y también pues para todas las personas que cumplen años, festejan algo al día de hoy, para la misma gente de aquí que está de fiesta, ¿verdad? La gente de aquí de Ayutla que está, pues hay fiesta. También, bueno, la compañera Sofía de Matt, también cumpleaños, le mandamos saludos a Sofía, que es compañera de Matt, pues también, ¿no? Y a toda la gente que anda por aquí, si por alguien anda festejando por ahí cumpleaños, ¿no? Pues estas mañanitas de Osauri van para ustedes. Muy bien, Leslie, muy bien. las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues sí, justamente lo que nos decía Matt. Osauri, como está de fiesta, oyó las bandas. Y bueno, ya ves que muchas de sus travesuras, él ha querido hacer música. Quiere ser músico también, Osauri, pues ya ves. Aquí, pues en las comunidades hay muchos músicos, muchas bandas, y bueno, pues Osauri también quiere hacerlo. Y como al rato va a hacer la audición, Osauri está ensayando, practicando, porque bueno, no va a poder tocar porque no está en la banda, ninguna banda, pero va a poder estar viendo ahí cómo tocan los percusionistas sus instrumentos, y ahí está, y muy bien Osauri, nada más que acuérdate, ahí no hay que hacer tantísimo ruido, porque a veces a la gente le molesta un poco el ruido, y más si es de tarde. Bueno, sí, hoy hay fiesta, claro, hoy puede ser, sale, bueno Osauri. ¿Vas a estar en la audición, Osauri? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Te gusta la música? Sí, las bandas que vinieron son bandas muy buenas. ¿Sí? Hasta vas a bailar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí está. Bueno, Osauri, sale. Bueno, y bueno, ya que Osauri se está preparando para la audición, te seguimos invitando para que te vengas a la fiesta a dar una vuelta, porque bueno, pues va a estar la audición, pero además hay juegos. ¿Qué más? Partidos. Juegos mecánicos, a ver, en el, sí, juegos mecánicos. Hay juegos mecánicos y también las maquinitas de peluches que sacas un sacas, sí. ¿Por dónde está la taquería? Ah, maquinitas por donde está la taquería. Así bajando por donde está que, la cancha. Que sí. Le echas una moneda y que tiene una como manita, una garrita que puede agarrar un peluche. Ah, ¿qué más hay? Jaripeo, parece que hay, ya hubo carreras de caballos. Ajá, fue en el CECITE, dice Leslie. Y bueno, pues están los partidos, va a ser la audición, pues está el baile serrano, va a haber castillo, dice Matt, los grupos, ¿verdad? La comida, también mucha comida que se vende, y pues muchas sonrisas también, ¿no? Muchas sonrisas y seguramente muchos encuentros, porque gente que viene, que es de aquí, que ha tenido que salir a la comunidad y que viene a visitar, ¿verdad? Muchos encuentros, gente que no es de aquí de la comunidad, pero que viene a la fiesta, ¿verdad? También son parte de los encuentros familiares, de encuentros de familiares, de amigos, seguramente también provoca esta fiesta. Así que pues vente, te invitamos acá a la fiesta de San Pedro y San Pablo Ayutla. Otra cosa es que, bueno, esta próxima semana nosotros vamos a estar con 5-7 Magui, vamos a estar en La Chicocana y vamos a estar en Cerro Pelón, ¿verdad? Y seguimos girando con esta obra 5-7 Magui y con Leche de Luna, y próximamente pues ya te iremos avisando el estreno de Que las hay, las hay, y la gira de Que las hay, las hay. ¿Alguna otra cosa? Ah, ya se vienen los talleres del Centro Social Ayuc. Ya por ahí ya se está casi llenando el cupo, porque es un cupo muy limitado, ¿verdad? Ya se está llenando, y si quieres información, bueno, pues acércate al Centro Social Ayuc para que puedas saber de qué se trata y qué es lo que hacemos allá. Ya se vienen. Y sí, y bueno, pues nos escuchamos el próximo domingo en este tu programa La Vocal Dinosaurio. Abrazo para